Desde la lluvia de mayo hasta los vientos de enero, desde la lluvia de mayo hasta los vientos de enero, me monto en mi buen caballo y salgo a cazar por todo el potrero. Óigame, compadre Roberto, traiga la mochila acá. Óigame, compadre Roberto, traiga la mochila acá. Que traigo un pájaro muerto que ahorita mismo acabé de matar. Compadre, venga prontito, venga a ver lo que cogí. Compadre, venga prontito, venga a ver lo que cogí. Un ñeque gordo y bonito con dos venados y un jabalí. We'll be right back.